justificación del status quo en el registro civil latinoamericano. Uno de los argumentos que se esgrime con mayor frecuencia para justificar el status quo del registro civil latinoamericano y no iniciar acciones tendientes a su perfeccionamiento y modernización es el que dice relación con el aspecto económico del problema. Este argumento no solo se ha usado en América Latina, también en otras regiones del mundo. Según los resultados de una encuesta realizada en 1980 por el Instituto Internacional de Registro y Estadísticas Vitales. Para conocer los principales obstáculos que se oponen a la obtención de un registro satisfactorio de los hechos y actos del Estado civil. La encuesta mencionada ha permitido confirmar hechos que desde un punto de vista general podrían considerarse reales y conocidos, por lo menos respecto de América Latina. El problema económico de los países ha constituido un mal endémico por muchos años, y las principales recomendaciones y principios de Naciones Unidas sobre el registro civil y estadísticas vitales las han tenido en cuenta. Por eso tienden fundamentalmente a lograr una racionalización de los servicios del registro civil y del sistema productor de las estadísticas vitales, mediante una actualización de la ley orgánica, una simplificación de los procedimientos y una revisión severa de la documentación, tratando de que su contenido se precise en función de los objetivos que cada documento persigue. Pero no contemplan la adopción de equipos modernos de diverso tipo que podrían conducir a la mecanización o automatización de sus funciones. En este caso están las computadoras, los sistemas de micropelículas, el procesamiento digital de imágenes. En particular, se ha tenido en consideración que su manejo exige reformas legales muy innovadoras, larga y cuidadosa planificación y personal específicamente capacitado que demanda salarios superiores a los que normalmente se pueden pagar dentro de la administración pública. Por otro lado, conviene también poner de relieve que los intentos de mecanización o automatización se inician, estudian y desarrollan en el ámbito de la oficina central, y que el esfuerzo que implica su adopción e implantación a menudo lleva a olvidar el hecho de que la función registro civil se realiza en el plano local. Y se olvida también toda preocupación relativa a la organización y funcionamiento de las oficinas locales. La consecuencia es que se termina procesando datos inexactos e incompletos en equipos altamente sofisticados. Por eso, mientras subsistan fallas en el plano local, tampoco debería haber intentos de incorporar al registro civil equipos de avanzada tecnología. Hay que convenir en que la adopción de cualquiera de esos equipos o sistemas, si la decisión se toma a conciencia, obliga a llevar a cabo precisamente el proceso de racionalización tan insistentemente recomendado por el sistema de Naciones Unidas, teniendo ya en mente el equipo o sistema que se proyecta incorporar. Se trata pues de dos etapas de un mismo proceso y no de dos procesos distintos y opuestos entre sí. En las actuales condiciones de desarrollo en América Latina y de organización y funcionamiento de los servicios que ocupan el registro civil y las estadísticas vitales, no se puede descartar la idea de que aquellos que logren la racionalización de sus instituciones en conformidad con los lineamientos recomendados internacionalmente descubran que la mecanización pasa a ser innecesaria porque la eficiencia alcanzada por otros medios más sencillos, más económicos y que no exigen la utilización de personal altamente calificado es suficiente y satisfactoria. Aún más, en materia de mecanización vale la pena advertir que el registro civil tiene características especiales que no permiten la utilización plena de algunos equipos. Así, respecto de la micropelícula, la modificación constante de las inscripciones o partidas provocadas por el acaecimiento o realización de algunos hechos y actos que modifican el estado civil, no puede ser utilizada salvo a un alto costo y empleando los equipos más sofisticados, modernos, y respecto de las computadoras de mayor flexibilidad que la micropelícula, pero cuyas informaciones grabadas en cintas pueden alterarse sin dejar huella. Surgen problemas legales difíciles de resolver. Ecuador ha hecho el primer intento en este sentido dentro de su programa de crear un registro nacional de población, pero no es seguro que otros países que conceden mayor importancia a la juridicidad estén dispuestos a adoptar similar camino. Porque aquí, si fuere, los registros tradicionales y la información grabada en cintas deberían coexistir. Sin embargo, de este modo, se pierde uno de los objetivos perseguidos, el ahorro de espacio en los archivos centrales en los registros civiles de América Latina y del esfuerzo de manipulación de los datos que contienen. Hay que señalar también que el registro civil de dos países, Costa Rica y Panamá, tienen acceso a un computador como consecuencia de que forman parte del Tribunal Electoral, organismo que lo posee y utiliza para sus propios fines, pero en ninguno de ellos el registro civil obtiene provecho directo de estos equipos. Lo anterior contrasta con el hecho de que en los 18 países analizados, los organismos encargados de la elaboración y estadísticas vitales disponen de computadoras. Más de una razón puede explicar este fenómeno. A. Las computadoras nacieron como procesadoras de estadísticas y aunque después se han transformado en equipos científicos, las estadísticas siguen siendo uno de los principales usuarios. B. Como consecuencia de lo anterior y en este campo hay enormes diferencias y experiencias suficientes en lo que se refiere a software y en muchos paquetes de programas. C. Desde hace no menos de 30 años, los organismos internacionales han desarrollado enormes esfuerzos en capacitación del personal del servicio estadístico. En cambio, vale la pena señalar que en algunas características del registro civil, derivadas por lo menos parcialmente de su naturaleza jurídica, no conjugan cabalmente con ciertas modalidades de las computadoras. Por ejemplo, se requiere información sin error, porque las copias y certificados deben tener el carácter de instrumentos públicos y la existencia de normas legales restrictivas que coartan la total libertad de acción, a diferencia de lo que ocurre en trabajos estadísticos. Se podría mencionar también la necesidad de traspasar el archivo del registro civil de un sistema a otro, que no es fácil de concretar, y la escasa, quizás nula experiencia acumulada a nivel nacional e internacional. Equipos de micropelícula existen en el registro civil de Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá, es decir, de Honduras, es decir, en 6 de los 18 países en análisis. Pero hay que hacer notar que en 2, Panamá y Ecuador, están siendo sustituidos por la computación, que en Nicaragua el equipo es de modelo antiguo y su utilización limitada, que en Costa Rica el sistema de uso MicroSeal de películas para tarjetas con ventanillas se emplea para la formación y mantención del archivo electoral, y que solo en el DF se está utilizando para fotografiar las partidas mismas. No obstante, respecto a este último país, no se conoce el sistema empleado ni el costo que representa la utilización del equipo frente a las constantes modificaciones que se producen en las inscripciones o partidas. Tampoco se dispone de una evaluación de las bondades del sistema instalado hace menos de 5 años. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.